lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Continúa este Enredando las Mañanas de este lunes 16 de septiembre, son las 10:38 de la mañana, aquí desde los estudios de Casa Grande de Radio Roja. Sí, es momento de noticias breves. ¿Qué te parece, Martín? Me encanta. Este lunes 16 de septiembre se realizará una marcha por un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Sí, la Unión de Estudiantes Secundarios convoca a las 14 en la Plaza Olazábal, ubicada en la intersección de 7 y 38 de La Plata. También habrá convocatorias en otras provincias. Este año la consigna propuesta es la por la patria que soñaron, cárcel común a los genocidas, escuelas dignas a los pibes. Sí, el 16 de septiembre de 1976, la dictadura cívico-militar, a través de agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires, secuestró a 10 jóvenes militantes en la capital bonaerense que reclamaban por un boleto estudiantil. 6 de ellos permanecen desaparecidos, ¿sí? Claudia Falcone, de 16 años, Francisco López Muntaner, de 16 años también, María Clara Ciocchini, de 18 años, Horacio Húngaro, de 17 años, Daniel Racero, de 18 años, y Claudio De Hacha, de 18 años. En tanto, Gustavo Calotti, Emilce Moller, Patricia Miranda y Pablo Díaz son los únicos sobrevivientes del hecho. ¿Sí? En conmemoración a este hecho, desde el año 2014, mediante la ley 27.002, cada 16 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Juventud. ¿Sí? En tanto, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba marchará a partir de las 17 horas desde Cañada y Colón de la ciudad capital, bajo la consigna Luchando en la Calle con la Memoria en el Corazón. Y déjame agregar algo nomás, sí, claro. Porque bueno, viene a colación. El viernes estuvimos en Cosquín acá, bueno, nosotros nos ponemos un poco localistas nomás, pero quiero meter este bocadillo. No, pero fue tema nacional, vos decís la inminente suspensión del boleto educativo. La inminente o aparente suspensión del BEG, el famoso BEG acá en Córdoba, que es el boleto educativo para estudiantes, docentes, que las empresas habían anunciado que, bueno, que como el gobierno no pone la plata, no sé qué, no iban a suspenderlo. Un montón de gente, realmente, más de 200 personas en Cosquín cortando la calle, uh-huh, cortando la terminal por un buen rato, y cantando, ¿sí? Toma la voz, dámela a mí, por el boleto estudiantil, que era la canción, ¿sí? La consigna con la que se que los compañeros y estos chicos de tan jovencitos que fueron desaparecidos, y bueno, y todos los que lucharon a la par de ellos también por ese boleto estudiantil en La Plata, cantaban en esas épocas del terror. Sí, nada, era eso nomás, quería notar eso. Que bueno, tenemos que actualizar, trajo, que por suerte continuará el boleto educativo. Sí, regular, sirvió la presión tanto de la empresa de transporte como la movilización popular y lo que rebotó un poco por todos lados para que el gobierno ponga la platita o haya un acuerdo al menos para hoy por lo menos docentes y estudiantes sigan teniendo su boleto. Exactamente. Luchar sirve, parece. ¿Cómo? Luchar sirve, dice. Claro que sí. Bueno, seguimos en tema de derechos humanos porque hoy comienza el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy. El ex comisario mayor de la Policía Provincial, Gerardo Cardoso, será juzgado desde hoy por la desaparición forzada de Juan Ángel Robles, ocurrida en julio de 1977. La primera audiencia se desarrollará a partir de las 8:30, o se está desarrollando ya desde esa hora, en el Tribunal Oral Federal, situado en Senador Pérez 187, en San Salvador de Jujuy. La única víctima de esta causa es Juan Ángel Robles, quien estaba casado con María Mercedes Rivero y era padre de Liliana y Juan Ángel. Fue detenido por primera vez en las instalaciones de los tribunales de la provincia de Jujuy el 27 de abril de 1976 y llevado al centro de detención Comando Radioeléctrico de la Central de Policía. Luego fue alojado en el penal de Gorriti, desde donde es liberado el 24 de enero del 77. El juicio debía iniciar con dos imputados por violación de domicilio, el ex comisario Gerardo Cardoso y el ex cabo primero Hugo Héctor Echenique, que fueron quienes allanaron esa vivienda de Robles sin una orden judicial, como era habitual durante la última dictadura militar. Sin embargo, solo será juzgado Cardoso porque, como dicen desde Hijo Jujuy, Echenique fue beneficiado por el punto final biológico debido a su fallecimiento. Nos metemos un poco en la cadena de ayer, ¿no? En la cadena de Milei. Qué repercusiones, cositas, datitos que tenemos por ahí. Le abro el micrófono también a Lea Ross para que nos ayude a completar un poco esta data. Pero vos, ¿qué tenés por ahí? Bueno, Milei presentaba en cadena nacional el presupuesto 2025 en diferentes partes del país mientras se realizaba un cacerolazo a ruidazo nacional, ¿sí? Sí. En su discurso plagado de triunfalismo, que contrasta con la pérdida de más de 180.000 puestos de trabajo en el sector privado, con índices de pobreza que se agravaron aún más que la gestión anterior. Sí, Milei dio un discurso ideológico para reforzar su lucha contra el déficit fiscal. Sí, en cambio, no se refirió al traslado de beneficios a los sectores más ricos de la sociedad, como con los aumentos desbandados a los servicios, congelamiento de salarios y jubilaciones, incremento de impuestos a los trabajadores. Tenemos un audio de Milei para compartir. Vamos a escucharlo. Vamos. Si hacemos las cosas bien, vamos a vivir en un país con estabilidad económica, donde planificar un proyecto de vida, formar una familia o emprender para tener un negocio rentable va a volver a ser una realidad. Si hacemos las cosas bien, encabezaremos los rankings de libertad económica del mundo. Si hacemos las cosas bien, tendremos un país donde el Estado va a volver a ser un servidor de sus ciudadanos y no su amo y señor, como decía Milton Friedman. Si hacemos las cosas bien, vamos a revertir el siglo de humillación al que se condenó injustamente a los argentinos. Por eso, honorables miembros del Congreso de la Nación, la presente hora política nacional les ofrece dos opciones. Una es hacer exactamente lo contrario a lo que venimos haciendo hace más de 100 años, para despegar y volver a hacer a la Argentina grande nuevamente. Otra es seguir haciendo lo mismo de siempre, dejando todo como está, y mantener este sistema putrefacto que empobrece a todos los argentinos día a día. Esos son los dos caminos. Sepan ustedes, miembros de este honorable Congreso, que la decisión de qué lado de la historia quieren quedar es suya. Luego será la ciudadanía quien lo coloque en la avenida de los justos o en la esquina de las ratas miserables que apostaron contra el país y contra su gente. Bien, según el Real Time Rating, apenas comenzó la cadena nacional de Javier Milei para anunciar el presupuesto 2025, el encendido de la TV abierta bajó más de 10 puntos, ¿sí? El 13, Canal 9, América y la TV pública bajaron a menos de 1.0, ¿sí? Así, el prime time del domingo tocó el número más bajo por primera vez en el año, con 3.5 sumados todos los canales. Cuando terminó el discurso de Milei, la TV abierta se recuperó volviendo a su programación habitual. ¿Sí? La estrategia digital impulsada por Santiago Caputo, asesor presidencial y parte del círculo íntimo presidencial, tampoco dio resultado. En YouTube solo lo vieron 5.000 personas. No sé si tiene algo para decir. Un comentarista dijo, lo que pasa es que nos enojamos con que nos sacaron el programa de Susana Jiménez. Algo ahí hubo una rosca, ¿no? Porque iba a empezar Susana y al final la idea era subirse a lo de Susana. En realidad el gobierno de Milei se comunicó con la producción de Susana Jiménez y le avisaron y le pedían que no haga el programa para ese día exactamente, entonces lo postergaron. Para que no le piante visualizaciones. Claro, y aún así ocurrió esto que dice Juan Martín, que bueno, después se discutirá por qué generó eso. También escuché que costaba una guita importante abrir el Congreso un domingo a la noche, claro, para todo este yeite, este berretín de Milei. Una guita importante. Sí, desconozco cuánto se puede gastar. Así como 25 millones de pesos. Claro, pero en definitiva lo más sintético que puedo decir del discurso de Milei es que primero no... Lo predecible fue que insistió con que no va a haber déficit fiscal el próximo año, pero no dio ningún detalle concreto sobre cómo va a ser la educación, la salud, la ciencia, la defensa, la seguridad, todo eso no generó con ninguna claridad, fue todo un marco teórico que quedó... Es que no va a ser. Mira, lo que se analiza es que el 2025, el pronóstico del gobierno es que tendremos una inflación de solamente el 18%. Anual, 18% anual. Los impuestos que se pretenden sacar, el único que se ve de impuesto que se va a reducir es el de bienes personales, uh-huh. El que de alguna manera son de los que perjudica a los ricos, ese impuesto, claro, y va a ser el único que se va a reducir. Descontando que no va a estar más el impuesto país, supuestamente. Pero incluso se nota que va a haber un crecimiento, por ejemplo, en el monotributo, en cuanto a temas de recaudaciones. Y a su vez, es un Milei que resalta esto, que a pesar de eso, si la pifiamos en el pronóstico, no quiere decir que abandonemos el plan del déficit fiscal. Es decir, si la pifiamos, no importa. La tenemos, hacemos el ajuste más severo, digamos. Entonces, bueno, eso es... a grandes rasgos eso es lo que apuntó Milei en un 2025 que aparentemente los beneficiarios serían seguridad, defensa, CIDE y ciencia, curiosamente. Pero, como digo, en el discurso no explicó cuál va a ser, porque si uno dice se va a beneficiar defensa, y relaciones exteriores. Ahí va. Que no explicó tampoco cuál es el rol de Argentina en el mundo en el 2025. Entonces tampoco se entiende en qué se va a gastar o a dónde apuntará la ciencia, por ejemplo. Entonces, bueno, son esas cuestiones que de una situación social bastante preocupante que, dicho sea de paso, por lo que dicen los cronistas y para ir cerrando, Sandra Petovero no estuvo presente en el Congreso. ¡Apa! Para tenerlo presente. Un dato a tenerlo presente. Es importante, ¿eh? Bien, bueno, seguimos. Seguimos con García y nos vamos ya a la columna que hoy se viene particular, a quedarse por ahí atentos. Seguimos recorriendo la lógica del escorpión ahora con el tema que abre el disco, Rompela.